Radio Kermés desempolva los discos del baúl encontrado en el altillo del abuelo melómano, menospreciado por su familia por pasarse el santo día escuchando sus inmaculados vinilos. Un disco, dos caras, media hora. Vinilo, la música que ya nadie escucha. Una idea brillante del negro compadre, llevada torpemente a la realidad por Pablo Aymar y Juani de Pián. Vinilo, sonido crudo, sin conservantes y en estado original. Otro jueves, otro vinilo. Esperando que este jueves te resulte ameno y plácido, como es nuestra intención cada vez que te traemos un vinilo para que lo escuches de principio a fin. Estás en Radio Kermés, por si no lo sabías, en el 106.1 del dial o en www.radiokermés.com. De cualquiera de estas formas te podés acomodar para escuchar un disco que no es un simple disco, es un disco de vinilo, que lo ponemos y lo escuchamos para que te relajes y pases un momento lindo y termines así bien este día jueves. Lo que te proponemos para el día de hoy es que lo pases acompañado de una dama, la señora Carmen Guzmán, que hizo un disco que se llamó Por la costumbre de cantar, en el año 1976. Carmen Guzmán, que nació en Mendoza en el año 1925, cantante, autora, compositora y guitarrista de muy alta escuela, hija de músicos y cantores, comenzó a estudiar a partir de los 7 años y se animó a participar en conciertos de música clásica siendo solo una niña, y a los 14 ya estaba diplomada como profesora. Autora de milongas muy apreciadas por Sebastián Piana, quien la coronó reina virtual del género. Ganadora de muchos concursos, guitarrista eximio, como ya lo habíamos dicho, y reconocida, siendo una niña, por el gran concertista Andrés Segovia. Carmen Guzmán ha trabajado con personas como Astor Piazzolla, Armando Tejada Gómez, Mercedes Simone, Lucio de Mare, Aníbal Troilo, también con incontables poetas, y sus obras integran el repertorio no solo de intérpretes locales como la señora Susana Rinaldi, Laura Albarracín o Teresa Parodi, sino que cantantes del exterior como la andaluza Martirio o la alemana Anja Stoge han grabado algunos de sus temas. A pesar de su larga trayectoria y prestigiosa, Carmen Guzmán nunca tuvo el reconocimiento que creemos lo que hacemos este programa que merecía. Ella nunca pudo alcanzar la difusión que le hubiese correspondido. Y más o menos así lo explica en el año 2008, ya con 60 años de trayectoria, ella misma se pregunta o le pregunta en una entrevista: ¿usted puede creer que yo doy un recital? En la sala que sea, se invita a los cronistas especializados y no viene ninguno nunca. Y conte que no quiero que se hable de mí como personaje, sino que se difunda información sobre mi repertorio, mis interpretaciones, porque sé que he tratado de jerarquizar los géneros, que tengo un buen repertorio. De esto sí me jacto un poquito y voy con la frente bien en alto y ofrezco mis cosas dignamente. Tampoco me gusta andar cargoseando. Carmen maneja un repertorio de llamativa nobleza genérica, podríamos decir. El delicado y módico acompañamiento de la guitarra, su voz poblada de melancolía, transmiten cabalmente los matices de la canción criolla, especialmente la milonga, con pudor y delicadeza totalmente remarcables. Además de una eximia ejecutante de la guitarra, Carmen Guzmán ha realizado casi 300 composiciones entre tangos, folclores y boleros, sin dejar de lado algunas piezas clásicas, en muchos casos haciéndose cargo de las letras. La mitad de las canciones del vinilo de hoy, Por costumbre cantar, llevan su firma. La última vez que Carmen Guzmán tocó en Santa Rosa, varios años antes de morir en el año 2012, lo hizo en el Teatro Español, para unas 20 o 30 personas. Un verdadero desperdicio, ¿verdad? El poco público. Otra injusticia artística en su carrera, en su larga carrera, no en su carrera. Pero eso obviamente no opacó lo que fue Carmen Guzmán y no opacó el recital que dio en ese Teatro Español. Pero vamos a hablar un poco más del disco. Vamos a meternos en el disco propiamente dicho, Por las costumbres de cantar. Así se llama este disco, que nace en el año 1976. Es un excelente álbum para comenzar a conocerla, si es que no conocías a Carmen Guzmán. Se trata de una muestra bien acabada de la versatilidad y la amplitud que tiene el repertorio de Carmen. Tangos, milongas, zambas, valses, triunfos, cuecas y canciones. Y como si fuera poco, versiones exquisitas de clásicos como Luna Tucumana, Chiquilín de Bachín o Alfonsina y el Mar. Y digámoslo de una buena vez. Y también hay que decirlo de una buena vez, este disco contiene a la mejor interpretación de Milonga Triste. Esto es Vinilo. Sentate, agarrá el quesito, preparate el vino y disfrutá de este excelente vinilo. Y allí en el leve candor del aire

meter mis vergüenzas en flor. Paléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Sangre del aire y la tierra, zumo morado del tiempo, cómo despierta mis voces la nueva luz de tu cuerpo. La copla viaja en mis venas como un pájaro en el viento, herido sube mi canto sin las alas de tu vuelo. Por los ojos de tu mosto llora mojado el silencio, con la húmeda presencia de sudores viñateros. Cada sorbo calientas lo que me nace por dentro, porque con tu alma cincelas los horizontes del verso. Al hombre, después de cada silencio, por el humo de tu copa, libra espirales el sueño. Entonces, sobre las manos asoman duendes de miedo, la risa, el llanto, la nada, estatuilla de misterio. Llevas un río dormido por la arteria de tu cuerpo, asombro navegador que proclama tu regreso. Jesús bautizó tu nombre con la sangre de tu cuerpo, una señal de la cruz que es antigua al universo. Vinilo, un disco completo. Calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí, perdido en las cerrazones, quién sabe vidita y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. O con pena por los montes de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las razones, quién sabe vidita y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. En el umbral de la tarde, en el umbral de la tarde. Para mirar su copete en los espejos del aire, en los espejos del aire. El cielo le arroja azul por si quisiera pintarse, por si quisiera pintarse. Unas ojeras de campo con el pincel de los sauces, con el pincel de los sauces. Asaltos mide la tierra, agrimensor del paisaje. En las paredes del viento va sumando soledades, va sumando soledades. Es amigo del silencio, porque igual que el hombre sabe, porque igual que el hombre sabe. Que los que viven a gritos nunca guardan novedades, nunca guardan novedades. Por eso suele colgar en la cumbrera del aire, la cumbrera del aire.

trabajo nuestro de cada día. Cielo y Ave María, en la oración de gracias de cada día, quiero ver a mi tierra iluminada, fruto de una cosecha tan esperada. Por la senda del sol madura el alba, luz y verdor, todo esplendor y calma. Campo y Ave María, huele a hierba y rocío la senda mía. Tierra y Ave María, siento bullir la sangre por la emoción. Quiero ver a mi tierra iluminada, fruto de una cosecha tan esperada. Por la senda del sol madura el alba, luz y verdor, todo esplendor y calma. Campo y Ave María, huele a hierba y rocío la senda mía. Tierra y Ave María, siento bullir la sangre por la emoción, siento vibrar la patria en mi canción. Vinilo, música para sentir con el cuerpo. Pesado cayó sobre tu pecho el puñado de tierra dolorida que sepultó tu sombra en el silencio de aquella tarde sollozante y fría. ¿Qué rumbo cereal tomó tu sueño por el surco celeste de la espiga? Tan solo un pájaro te reza encanto y el viento chacarero se arrodilla. Y después de tu muerte, gringo manso, la tierra se quedó como escondida, porque la lluvia que borró tu nombre derrumbó tu memoria en la ceniza. Llegó el verano, tu campo sin cosecha nos quemó así la sangre en tu partida. Lunas de sal sembraron ya los surcos en los ojos terrosos de tu gringa. Celeste de la espiga, tan solo un pájaro te reza encanto y el viento chacarero se arrodilla. Y después de tu muerte, gringo manso, la tierra se quedó como escondida, porque la lluvia que borró tu nombre derrumbó tu memoria en la ceniza. Llegó el verano, tu campo sin cosecha nos quemó así la sangre en tu partida. Lunas de sal sembraron ya los surcos en los ojos terrosos de tu gringa. Y te quedaste solo para el llanto, con el puñado de la muerte en sí. la poda se va el invierno. El alegre verdor todo lo vistió de retoño tierno. Y en el duende total de la esperanza que nos crece, se despierta la fe que en el surco se florece. De la rama cordial los racimos mecen su larga espera, mientras el labrador caminador de las hileras fue templando su andar en la brisa mañanera. La montaña que tiende sus largos brazos con nieve eterna, en los ríos se deshiela en caudal sonoro, y la sequía mansa corriente va derramando su oro. El aire como una rueca del misterio, el color del matiz, la luz que se ha vuelto cueca. La raíz del ayer la convirtió madre tonada en el canto feliz, compañera desvelada. Soledoso y fugaz por las alamedas se cuela el viento, que se vuelve silbón primaveral de tibio aliento. Y en la danza frutal, pentagrama de sarmientos, la montaña que tiende sus largos brazos con nieve eterna, en los ríos se deshiela en caudal sonoro, y la sequía mansa corriente va derramando su oro. Sangre viene el hijo como el sol, delantal y trenzas sueltas brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Ay, volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras me trencé remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. De haber querido tu rubor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te vieron, silencio del campo santo, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas negras. Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre bueno, lloré sin saber Esto es el final de Vinilo. Una idea genial del Negro Bonfader con la ayuda espiritual de Johnny DePine y con el arte sonoro del Payaso Kermesero. Nos encontraremos la semana que viene para disfrutar, por supuesto, de otro vinilo. Hasta la próxima.